Bienvenidos nuevamente a Herencia de Jehová, un programa donde estamos tratando algunos temas fundamentales en relación con el hogar, con la familia, con los hijos. Muchas gracias por permitirnos entrar a su hogar, muchas gracias por poder dialogar sobre estos temas que queremos dialogar. Hoy día vamos a tratar el tema juntos y de acuerdo. La Biblia es extremadamente simple en algunos conceptos que presenta, pero no hay que confundirse. En dichos conceptos que parecen ser simples, hay una sabiduría que si se obedeciera, haría mucho bien a las personas. Muchas personas no logran vivir la plenitud de lo que Dios ha planeado simplemente por no hacerle caso. Por no hacerle caso al diseñador, por no hacerle caso a quien ha planeado el matrimonio. Los matrimonios tienen que aprender una gran verdad. No se puede vivir en pareja si no están de acuerdo. El acuerdo es la base. Vuelvo a repetir esto, no se puede vivir en pareja si no se está de acuerdo. Ambos, marido y mujer, tienen que estar de acuerdo. De otra manera, el matrimonio, en vez de ser algo agradable, se va a convertir en algo desagradable. La Biblia dice en Amós 3:3, que es el versículo que vamos a reflexionar hoy día. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amós 3:3, repito. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? El supuesto que maneja el profeta es que no se puede. No se puede caminar al lado de alguien con el cual no hay un acuerdo previo. No se puede compartir la vida con alguien con el cual no se haya hecho un acuerdo. El acuerdo es fundamental. Ahora, la realidad que tenemos es que hay muchas, muchísimas, más de lo lógico, más de lo que es deseable, de familias desunidas, de maridos y esposas desunidos, de hijos desunidos de sus familias, de sus padres. En ocasiones, algunos padres creen absurdamente que solo satisfaciendo las necesidades básicas de sus hijos, ellos van a estar bien. Pero queridos padres que me están escuchando, no es suficiente. No es suficiente darles de comer a tus hijos, ni es suficiente darles un techo a tus hijos. Hay otras cosas que tus hijos también necesitan, que es parte de su crecimiento normal. Las familias necesitan estar unidas, porque las familias desunidas producen hijos con conflictos y con graves problemas. Los hijos nacidos en hogares donde no se ponen de acuerdo, terminan separándose de lo que los padres representan y con graves problemas personales. Hay algunos hijos que no tienen un buen recuerdo de sus hogares. Hay unos hijos que lo único que recuerdan son gritos, peleas, desunión, confrontación. Y eso, perdónenme, no es un hogar. Yo trabajo hace más de 20 años en instituciones cristianas de educación superior, en universidades en diferentes países. Y he observado un fenómeno que se repite constantemente. Cuando llegan las vacaciones, muchos jóvenes y señoritas están ansiosos por regresar a sus hogares. Cuentan cada minuto, cada día, para que llegue el momento de tomar sus maletas y partir a estar unos días con sus padres en la época de vacaciones o cuando hay algún tipo de salida especial o en un feriado. Pero siempre se quedan en las instituciones algunos jóvenes. Y recuerdo a uno muy en particular, en Argentina, que un día le digo, ¿y tú por qué te quedaste? ¿Por qué no fuiste como todos tus compañeros a tu casa? Y estaba acompañado de una señorita que también se quedó. Le dije, ¿ustedes tienen algo que hacer? ¿Se quedaron con algún examen? No, pastor, me dice el joven. ¿Para qué voy a ir a mi casa? Me siento mejor acá. En mi casa hay gritos, hay peleas. En mi casa se vive un ambiente de tensión. Prefiero quedarme aquí. Y la señorita que estaba a su lado, que evidentemente habían conversado y eran amigos, asintió con la cabeza y dijo, yo también. Yo hace varios años que las vacaciones las paso aquí, me quedo en la universidad. Es mi hogar, me siento más en paz. Qué tristeza me dio. Mientras iba a mi casa, iba con el corazón encogido pensando en la aflicción de esos jóvenes que prefieren quedarse en una institución a volver a sus propios hogares. Lamentablemente es la realidad de muchos. Hay muchos jóvenes que no están en instituciones educativas, pero que están internos o como en una universidad lejos de su casa, Pero hay muchos jóvenes que en el día prefieren quedarse fuera de su casa y llegar a tarde o tarde a su casa porque prefieren eso a tener que estar escuchando los gritos, las discusiones, las confrontaciones que tienen sus padres. La desunión produce mucho vacío. La desunión produce que los jóvenes sientan que no tienen un lecho, un hogar, un lugar donde acogerse. ¿Qué es lo que necesitan los hijos? ¿Qué necesitan los hijos para crecer bien? Un hijo necesita un ambiente de paz. No se puede crecer en un ambiente de desarmonía. No se puede crecer de manera armónica, de manera feliz, de manera plena, en un lugar donde hay peleas, donde hay discusiones, donde se gritan. El mejor recuerdo que se les puede dar a los hijos es un hogar donde hay armonía, donde hay paz. Qué alegría nos da cuando escuchamos a un joven o a nuestros propios hijos que rememoran su niñez, su adolescencia y rememoran siempre en términos de cariño, en términos de alegría, porque fue un lugar donde tuvieron paz, donde fueron bendecidos. Los hijos que crecen en un hogar donde hay seguridad emocional son más estables emocionalmente. Las estadísticas, los estudios indican que un hijo que viene de un hogar estable emocionalmente toma mejores decisiones, es decir, se equivoca menos. No se dejan llevar por el emocionalismo, es decir, piensan mejor las decisiones que van a tomar. Son menos volubles, es decir, no andan cambiando constantemente porque son personas estables con su emoción, porque vienen de hogares estables emocionalmente. Es lo que hoy día dirían, siguiendo a Goleman, tienen mayor inteligencia emocional porque provienen de hogares donde hay seguridad emocional. Ahora, no solamente eso. Se ha probado que los hijos que provienen de hogares donde hay seguridad emocional, donde hay armonía, donde esposo y esposa marchan juntos y de acuerdo, los hijos fracasan menos en sus propios matrimonios. Hay estudios que demuestran que hay una estrecha relación entre el origen, la familia y los resultados que se tienen en los matrimonios. Las personas estables tienden a formar hogares estables. Las personas estables tienden a buscar personas estables para que sean sus compañeros o compañeras de la vida. Y esto debería alertarnos a los padres sobre el tipo de ambiente que le estamos dando a nuestros hijos. En algunos hogares, la tensión puede cortarse con un cuchillo. En algunos lugares es tan denso el ambiente que pobres hijos crecen con la sensación de que no hay posibilidad de ser feliz en un matrimonio. Pero en esos hogares donde hay distensión, donde hay seguridad, donde hay tranquilidad, donde los hijos pueden llegar con alegría porque saben que sus padres no van a estar peleando ni discutiendo, sino que van a estar dándose cariño, van a estarse tratando con dignidad, con amor, esos hijos van a formar hogares parecidos. Y hay más posibilidades que hagan las cosas bien a que se equivoquen. Pero no solamente eso. Hay estudios que demuestran que los hijos que crecen en hogares donde hay seguridad emocional tienen menos conflictos escolares. En otras palabras, pelean menos en el colegio, son menos agresivos, son más solidarios, son más seguros. ¿Y por qué? Está el fenómeno del bullying, un fenómeno que se ha venido estudiando los últimos 10 años. El fenómeno de los niños que agreden a otros niños, el fenómeno de los niños que eligen víctimas y agreden a otros niños en los colegios. Está probado que los niños agresores, es decir, los bullying, son niños que proceden de hogares inestables, de hogares donde hay una gran tensión emocional, de hogares donde hay muchos conflictos. Y a la inversa, los hijos, los niños que no son agresivos, que tienen menos conflictos escolares, que no participan del matonaje de agredir a otros niños, son niños que vienen de hogares estables. Algo tiene que decirnos eso. Pero tampoco acaba allí. Hay estudios que demuestran que en los hogares donde hay seguridad emocional, los hijos tienen mejor rendimiento académico. Les va mejor en el colegio. ¿Y por qué? Porque emocionalmente están más tranquilos. No están distraídos pensando o con la ansiedad de saber lo que está ocurriendo en sus hogares. Además, como en los hogares hay armonía, entonces reciben más apoyo en sus propios hogares. Pueden confiar en sus padres y confiarles sus conflictos, sus aflicciones, porque hay armonía. Qué triste que algunos padres le exijan a sus hijos que les vaya bien en el colegio y ellos no se preocupan de saber cómo es el ambiente familiar. Cuando el ambiente familiar es un ambiente estable, el hijo va a tener mejor rendimiento académico. Así que antes de pedirle rendimiento académico hay que mirarse al espejo y decir, bueno, ¿cómo estoy viviendo mi hogar? ¿Qué tipo de hogar estoy viviendo? Además, desde el punto de vista religioso, está probado que los hijos que crecen en un hogar donde hay seguridad emocional, los hijos tienen un mayor compromiso religioso. Hace algunos años atrás, la Universidad de la Sierra dirigió un programa, una investigación muy cara, la investigación Value Genesis, para probar qué es lo que hacía, qué es lo que provoca el menor o mayor compromiso de los jóvenes hacia los valores religiosos, a los valores que ofrece la Iglesia. Y el estudio demostró de que el factor más importante que produce un mayor o menor compromiso religioso tiene que ver con el hogar. El factor básico es el hogar. Hogares estables producen hijos más comprometidos con la Iglesia. Robert Dudley, un investigador que ha trabajado durante muchos años con jóvenes, demostró en un estudio sobre apostasía en jóvenes que los jóvenes que permanecen en las iglesias, los jóvenes que permanecen unidos a valores religiosos, son aquellos que provienen de hogares estables. ¿Por qué? ¿Por qué dirá usted? Por una cosa muy simple. Los hijos de hogares de padres estables tienden a identificarse con los valores religiosos de sus padres. Por el contrario, los hijos que proceden de hogares donde hay inestabilidad emocional, donde hay desunión, donde padre y madre se tratan como el perro y el gato, son hijos que terminan distanciándose de los valores religiosos de sus padres, por una simple lógica, porque ellos se plantean a sí mismos, si a mis padres no les sirve la religión para que se lleven bien, ¿para qué la voy a adoptar yo? Y simplemente optan por disociación y por asociación, por separarse de la religión de sus padres. Ahora, hay criterios bíblicos para la unidad y la armonía. La Biblia sostiene solo dos conceptos en el versículo de Amós 3:3. Andar juntos y estar de acuerdo. Pero este andar juntos y estar de acuerdo no es tan simple. Es una cosa compleja. No se puede andar con alguien sin estar juntos y de acuerdo. No puede funcionar una sociedad sin estar juntos y de acuerdo. No puede funcionar una amistad sin estar juntos y de acuerdo. No podemos trabajar profesores con nuestros alumnos sin estar juntos y de acuerdo. No puede funcionar una sociedad comercial sin andar juntos y de acuerdo. En el fondo, este es un concepto que mueve a todos. No puede funcionar un matrimonio sin andar juntos y de acuerdo. Ahora, ¿qué significa andar juntos? ¿Qué implica andar juntos? En primer lugar, implica respetarse. Yo no puedo andar junto al lado de una persona que no respeto. Si yo le falto el respeto a esa persona, no podré andar junto. Esa persona va a alejarse de mí. O no vamos a poder funcionar juntos. Tenemos que respetarnos. Respetar nuestra individualidad, como dijimos antes. Respetar nuestra conciencia. Respetarnos. Pero no solamente eso. Para andar juntos tenemos que ser considerados con el otro, considerados con sus necesidades. Si el otro está cansado, yo tengo que caminar más lento. Si el otro está enfermo, yo tengo que caminar a su ritmo. Es ser considerado con las necesidades del otro. Pero también tengo que aceptar las diferencias. Cuando andamos juntos tenemos que aceptar que somos distintos. Cuando yo salgo a caminar con mi esposa, yo camino más rápido que mi esposa. Yo no puedo caminar más rápido y dejarla atrás, porque eso no es andar juntos. Tengo que ir al ritmo de ella. Y viceversa. Hay actividades en las cuales me integra mi esposa, que yo la acompaño, y tengo que andar al ritmo de ella, porque eso es aceptar las diferencias. Ahora, cuando uno entiende bien lo que significa andar juntos, entiende que no hay que anular las diferencias, sino que hay que intentar vivir con ellas. Mi esposa es una persona expresiva, es una persona que constantemente se está riendo. Yo soy una persona más seria, más reflexiva, soy una persona más hacia adentro. Pero lo que constituye un buen matrimonio es el respeto de esas diferencias. Es el entender que ambos necesitamos uno del otro con las diferencias que tenemos. Tenemos que entender que el varón y la mujer son creados como hijos de Dios a su imagen. No se anda junto con una persona cuando se le falta el respeto. No se anda junto con una persona cuando se le da un trato indigno. Qué lástima que algunos maltraten a sus esposas. Qué lástima que algunas esposas maltraten a sus esposos. Qué lástima que se maltraten uno al otro. Porque eso es faltarse el respeto. Eso no es tratarse con dignidad. No se puede andar juntos y en armonía si nos maltratamos mutuamente. No se puede andar juntos en armonía cuando ambos creen tener la razón siempre. Aquí no se trata de ceder, aquí se trata de hacer un acuerdo. No se puede tener la razón siempre, no se puede estar siempre en la razón. Hay momentos donde nos equivocamos, hay momentos donde tenemos parcialmente la razón. ¿Qué es lo que hace un acuerdo? Nos permite entender que no tenemos toda la razón ni que tenemos todas las respuestas. ¿Quién diseñó el matrimonio? Lo diseñó Dios. Pero no lo hizo Dios para que nosotros, marido y mujer, vivamos en constante disputa, sino lo hizo para que vivamos juntos, para que andemos en armonía, para que andemos juntos. Esa imagen que presenta Amós de andar juntos es una hermosa imagen. ¿Y por qué es una hermosa imagen? Porque implica una serie de pasos que hay que dar para andar juntos. En primer lugar, para andar juntos hay que lograr acuerdos. Un acuerdo es un pacto. Es un pacto entre dos partes. Dos partes que ponen sobre la mesa las condiciones sobre las cuales quieren hacer el acuerdo. Dos partes que tratan un criterio de conducta para su relación. Dos partes que deciden que uno va a hacer su parte y otro va a hacer la suya. De una manera armónica, para que funcione el pacto, ambas partes tienen que hacer algo en el acuerdo. Y así funciona. No puede haber acuerdos, por ejemplo, cuando una parte se considera superior a la otra parte. Cuando el marido dice, aquí mando yo y aquí se hace lo que digo yo porque yo soy el marido. Perdóname, marido, siento pena por ti. No entiendes nada. No entiendes que así no funciona un matrimonio. Para que un matrimonio funcione, ambos tienen que entender que son iguales ante los ojos de Dios, creados a imagen de Él, y ambos tienen que pactar un acuerdo de respeto, un acuerdo de dignidad. No puede haber unidad si marido y mujer no se consideran ambos iguales en dignidad, si ambos no entienden que tienen que entender sus mutuas apreciaciones, sus conceptos, su visión de mundo. ¿Cuántas veces me he salvado de muchas situaciones simplemente por escuchar a mi esposa, por hacerle caso? Son pocos sabios aquellos varones que creen tener todas las respuestas y creen que no necesitan que sus esposas les den ningún consejo. A esos que creen que no necesitan ningún consejo de sus esposas son los más necios, los que más consejo necesitan, porque precisamente su actitud está demostrando que necesitan consejo. La Biblia dice en Proverbios 3 que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, y eso vale para los maridos que creen tener todas las respuestas. ¿El acuerdo qué supone? Cuando vienen dos comerciantes y van a hacer un acuerdo, en primer lugar no se puede hacer un acuerdo si no hay confianza. Por lo tanto, lo primero que hay que tener para hacer un acuerdo es que hay que tener confianza. En segundo lugar, no se puede hacer un acuerdo si no nos respetamos uno al otro. Si una parte no está respetando a la otra parte, entonces eso no es un acuerdo, eso es una imposición. El acuerdo consiste en que ambas partes, que se tratan como iguales, establecen criterios para poder tomar un acuerdo. Hay consideración de los puntos de vista. Es decir, yo considero lo que el otro piensa, lo que el otro siente, lo que el otro cree, porque ambos nos respetamos. Hay un compromiso con un pacto de amor en el caso del matrimonio. Mi esposa y yo nos hemos unido no porque alguien nos obligó a unirnos o porque socialmente creyeron que tendríamos que unirnos. Decidimos unirnos por un pacto de amor. Y ese pacto de amor implica algunos criterios básicos. Fidelidad a los votos matrimoniales, por ejemplo. Vamos a poder funcionar juntos y de acuerdo, como dice Amós 3.3, siempre y cuando decidamos que vamos a ser fieles al pacto que hemos hecho, fieles al voto que hemos hecho. Ahora, ¿en qué contexto, en qué ambiente es posible que este pacto funcione? Solo en un ambiente donde hay paz, donde hay armonía. Armonía y paz que construimos nosotros por las decisiones que vamos tomando diariamente. ¿Qué implica todo esto que estamos diciendo? ¿Qué implica el concepto de amor, de Amós 3.3, de andar juntos y de acuerdo? En primer lugar, no se puede andar juntos y de acuerdo con alguien que no tenga nuestra misma fe. No quiero que alguien se moleste, ni quiero herir a nadie, simplemente quiero señalar un punto. No se puede andar juntos y de acuerdo con alguien que no tenga nuestra misma fe. Muchas personas son ingenuamente optimistas. Suelen creer que no, vamos a funcionar bien, nos vamos a poner de acuerdo, pero no, La fe no es algo circunstancial a nuestra vida. La fe es el centro de nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que andar juntos con alguien que comparta nuestra fe. Ahora más, los hijos de hogares donde los padres tienen diferente credo son hijos con muchos conflictos, con muchos problemas. Y en muchos casos terminan no creyendo nada de lo que dicen sus padres, ni el padre ni la madre. La Biblia da un principio que está explícitamente presentado en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y quiero repetirlo porque algunas personas lo leen y no lo están dispuestos a entender lo que está diciendo y lo que está implicando el texto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No se puede andar juntos y en armonía, como dice Amós 3:3, si nos unimos en yugo desigual con alguien que no es creyente. La unión entre un cristiano y un no cristiano es reprobada por Dios. El que conoce las consecuencias de dichas uniones nos dice taxativamente, no os unáis con los incrédulos. Es una advertencia de alguien que nos diseñó. Es una advertencia de Dios que te está diciendo a ti, por favor, entiende, yo te hice, yo te formé, no te unas con alguien que no comparte tu fe. Porque si te unes con alguien que comparte tu fe, no podrás andar juntos, no podrás andar en armonía, no podrán andar en acuerdo, porque tienen que tener la misma fe. ¿Qué más implica? Hay un texto en Efesios capítulo 4, versículo 31, donde el apóstol Pablo le está enseñando a la gente que vive en la ciudad griega de Éfeso qué significa ser cristiano. Y entre otras cosas le dice, aléjense de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Repito, Pablo les dice a los cristianos que se han convertido, aléjense de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Dios quiere que tengamos un ambiente de paz. No se puede estar juntos y en armonía, como dice el profeta, si no estamos en un ambiente de paz. Eso solo se consigue andando juntos y de acuerdo. El respeto mutuo es la base para el acuerdo. Cuando hay gritos, cuando hay insultos, cuando hay falta de respeto, cuando hay malas palabras, cuando hay desconsideración con el otro, perdónenme, no se puede andar de acuerdo y junto con una persona que no te respeta. El respeto se vive en cuestiones prácticas, en el día a día. Por eso que Pablo te dice, aléjense de ustedes los cristianos. Todo grito, toda ira, todo insulto, porque eso no corresponde a gente que quiere andar juntos y en armonía, como dice el profeta. Hay que ponerse de acuerdo. No es fácil ponerse de acuerdo. Mary y yo llevamos 27 años casados. Y en los dos primeros años de casado, ¡ay, Señor, que discutimos! Y cuando uno empieza a mirar, empieza a entender que discutimos por puras tonterías. Discutíamos por el closet, por ejemplo. Mary tiene un orden para poner las cosas y yo tengo otro orden. A ella le gustan las cosas, ordenarlas por colores, a mí me gusta ordenarlas por función. Los pantalones en un lugar, las camisas en otro lugar, Mary no. Y al principio discutíamos por eso. ¿Y qué forma de discutir? Porque era una tontería. Yo me molestaba y ella se molestaba. Hasta que al final hicimos algo que no se nos ocurrió antes, discutimos una tontería, simplemente decidimos tener de ahí en más un closet para ella y otro closet para mí. Yo no me meto con el de ella y ella no se mete con el mío. Punto. Y funcionamos bien, 27 años ya. Discutíamos sobre los días feriados. Para mí un día feriado, un día libre, ideal es quedarme en casa, escuchando música y leyendo. Yo soy feliz así. Mary quiere salir. No hay día feriado que ella no quiera salir de la casa. Ella quiere ir, salir, porque siente que si está más de 3 o 4 días que no ha ido a un lugar, se siente encerrada. Yo no quiero salir. Así que las discusiones que teníamos eran, yo no quiero ir, hasta que al final tomamos un acuerdo. Y el acuerdo es, algunos días feriados hacemos lo que tú quieres y otros días feriados hacemos lo que yo quiero. Y así funcionamos. Las comidas. Llevamos 27 años casados y todavía no nos ponemos de acuerdo con las comidas. A mí me gustan las cosas dulces, a mi esposa le gustan las cosas saladas. A mí a mi esposa le gustan ciertos tipos de aceite que a mí no me gustan. A mi esposa le gustan cierto tipo de granos que a mí no me gustan y así sucesivamente. ¿Cómo funcionan dos personas así? Por acuerdos. Los matrimonios tienen que funcionar con acuerdos. Si no hay acuerdo, no hay armonía. Si no hay acuerdo, no marchan juntos. Y si no marchan juntos, se va a romper la relación y van a terminar destruyéndose. ¿Qué pasa con las familias que viven el ideal de Dios de andar juntos y de acuerdo? Las familias que viven el ideal de Dios son plenas. Logran construir relaciones sólidas. Sortean las dificultades y salen adelante pese a los problemas, porque son familias que aprendieron a marchar juntos y en armonía. Si nos atrevemos a vivir lo que el Señor espera, entonces podremos salir adelante. Pero eso no lo podemos hacer solo. Es preciso que entremos en un pacto previo con Dios. Y ya hemos dicho en programas anteriores que es un paso básico, fundamental, para poder traer el ideal de vivir familias armónicas, es invitar a Dios a nuestras vidas. Hay un versículo que dice el Señor Jesucristo, que lo escribe Juan. En Juan capítulo 15, versículo 5, dice: sin mí nada podéis hacer. Y deténganse un momento en la expresión. La expresión que utiliza el Señor Jesucristo es: nada podéis hacer. ¿Qué es nada? Cuando les pregunto eso a mis alumnos me dicen: nada. Nada es nada. No, eso es absurdo. Nada es todo. Es una expresión absoluta. Eso significa que no podremos andar juntos y de acuerdo sin la presencia de Dios. Eso significa que no podremos hacer ninguna cosa sin la presencia del Señor en nuestras vidas. El que permite que tengamos paz y armonía es el Señor. Solo la presencia de Dios garantiza la paz y la armonía. Solo la paz y la armonía producen hijos fuertes que pueden vivir a su vez en armonía y en paz, juntos y de acuerdo. Tenemos una tremenda necesidad en la sociedad en que vivimos de andar juntos y de acuerdo. Marido y mujer, pónganse de acuerdo. Para poder andar juntos necesitan ponerse de acuerdo. Inviten al Señor a sus vidas para que anden juntos y de acuerdo. Respétense mutuamente para andar juntos y de acuerdo. Trátense como iguales para andar juntos y de acuerdo. Y en ese ambiente crecerán hijos fuertes, hijos emocionalmente sanos, hijos que no tendrán conflictos escolares, hijos que tendrán mejor rendimiento escolar, hijos que se meterán en menos problemas cuando padre y madre anden juntos. Cuando ellos puedan decir: recuerdo la armonía y la paz que había en mi hogar. Quiera Dios bendecirnos y ayudarnos a todos para vivir juntos y de acuerdo, como dice el profeta. Que Dios traiga paz y bendición a tu hogar, es nuestro deseo y oración.